volví. Perdón, yo les dije que está haciendo muchísimo, muchísimo aire aquí en mi montañita de nieve. Y pues sí, con el aire se va la luz, sorry. Se va la luz y además se va el internet, que es fatal. Ay, pero bueno, vamos rapidísimo, porque además ya nos queda poco tiempo. Nos van a quedar muchas canciones pendientes y se las pongo el lunes, lo prometo, porque además no puedo continuar porque sigue Haru. Sigue Haru con su programa Club 4, así que vámonos rápido con algunos comentarios. De este lado dice: acá en Guatemala se dio en el 2003 el caso en una cárcel donde unos reos mataron a uno de ellos y lo obligaron a otros tres a comerse los restos. Uma-chan dice Andrés Hikari: no me sé ninguna historia de canibalismo, he probado nunca la carne humana, o eso creo. Ya voy a saber, no venden lo que venden en la carnicería. No me gustaría probar la carne humana, creo que me daría asco. Saludos para Jicarita. Ricardo Cristian Rodríguez dice: con tanta basura que comemos en nuestra carne es asquerosa. Mari Kuchi dice: hola, Uma, ¿me puedes poner la canción de Hitora no Hanariba Stereophony? Te la pongo, pero te la pongo el día lunes porque no nos va a dar tiempo de ponerlas ya. Por acá Javier Junior dice: ¿por qué no mejor hablamos de fantasmas y ovnis? Porque hoy tocó día de carnicería y con todo esto. Alfonso Vilas: y las fuerzas tendría que recurrir al calibanismo, pues solo a Dios, al brazo izquierdo. Si te hubiera acompañado le tendría una trampa, y que también depende si conoces o no. Sí, bueno, si lo conoces o no. Hola, buenos días, y pues yo sabía... ¡Ajá! Antes de que se me vaya. Saluditos también a la mini unidad de caos que está en una aplicación que se llama Line. Ahí, en la cual nada más creo que estamos como 5. Pero pues, ahí. Mini unidad del caos, somos tranquilitos. Ángel Eduardo Garduño dice: hola, buenos días, pues yo sabía que la historia del pozole, le busquen en internet, encontré que en inicio la carne que se le agregaba era humana, la ofrenda gastronómica era otorgada al dios de la primavera, una plegaria a las buenas cosechas. Fray Bernardino de Sahagún relata la historia general de las cosechas de la Nueva España, que durante las ceremonias del honor del dios Jelipetotec, nuestro señor desollado, el emperador Moctezuma se le servía un enorme plato de pozole coronando con un muslo de prisionero sacrificado. Bueno, recordemos que sí, en aquellas épocas, si no me falla la memoria y si no después Mogo me dará un zape, pero bueno, en aquellas épocas prehispánicas sí se comían a la gente, a los enemigos sobre todo, me parece. Dice Gueto Kyuregiri: hay películas ochenteras que hacen referencia a ese tema. Y aquí nos pone la foto de El Holocausto Caníbal. Y Demian Casares dice: bueno, para hacer la película de Hannibal Lecter se basaron en el doctor de Monterrey, el famoso doctor Salazar, famoso por haber sido un caníbal mexicano. Gueto Kyuregiri dice: otra película se llama Supervivientes de los Andes. En la película también practican canibalismo. Y vamos a poner un poco de música. Ando como muy alterada. La siguiente canción va a... va dedicada de Ana Moya a su amado JMSC. No se vayan, yo regreso. Esto es Anime Anímate. Seguimos aquí dándole. Hasta que se nos acabe el tiempo. Yo regreso, no se vayan. Stop! 나 어쩌면 좋아 미쳐가 미쳐가 마실수록 목이 더 말라 마실수록 몸이 더욱 타자 나 빠져들어가 미쳐가 미쳐가 모든 걸 다 잊어버려 네가 나를 가져와 이대로 영원히 있고 싶어 처음 느껴본 감정이라서 끝없이 불전되는 게 무서워 하지만 그게 너라면 네가 나를 잡아주면 죽지 않은 날 계속 가고 싶어 24시간 la noche sin ti. A poder regalar un minuto. Casi me haya dado un cambio. Sin negar, como y tocase te. Bueno, ya regresé. Saluditos para Marcia Gutiérrez, que ya está aquí. Es nueva aquí en la en anime. Es nueva aquí en Radio Anime Nexus. Y obviamente es nueva aquí en Anime Animate. Así que bienvenida. Espero que te quedes aquí y escuches mucho más de Radio Anime Nexus. En un ratito más te agrego algo, no te preocupes. También saluditos por acá. Para Dani Yumi y para Andrés Pérez Vega. Otra película dice Watoki Uriri, ese ya lo había dicho. Se llama Sobrevivientes de los Andes. Marcia, aquí Marcia nos dice: soy nueva, justo te escuché en la radio y la verdad, ni idea. He visto una película donde un sujeto lo matan y lo meten en una trituradora y sale carne molida. Y desde entonces dejé de comer carne molida. Sí, algunas cosas nos trauman y ya valió que eso. ¿Verdad que sí, Carita? Gutiérrez Marcia dice: sí, definitivamente, además cabe la posibilidad, quién sabe. Sé que aquí en Perú a veces hacen caldo de gallina sin gallina y con manos o dedos. Una vez encontramos un dedo en el caldo, fue horrible. ¡Ew! ¡Ay, Marcia! ¡Ew! Ya no veré el caldo de gallina de la misma manera. ¡Ah, caldos con dedos! ¡Guácala, sí, no! Sí, me dio escalofrío, de hecho sí me dio escalofrío. Esto. De este lado, Aileen nos. Ringo dice: una leyenda urbana real horrible. El Chayo era uno de los miembros del cartel de familia michoacana, fundador de los Caballeros Templarios aquí en México. Hubo un tiempo en el que varios niños menores de 6 años desaparecieron de varias colonias en Morelia, Michoacán. Cuando los arrestaron, fue a los ex miembros de los Templarios, que dicen haberse visto obligados a participar en un rito caníbal que el propio Chayo les imponía, el cual consistía en degollar a los niños y comérselos mientras morían desangrados. También se dice que hacían un rito parecido a la comunión católica, ya que el Chayo mismo confesó que los niños eran bautizados e inocentes y comer su carne los acercaba a Dios. No llegaban a comérselo todo, así que lo que quedaba lo aventaban en zanjas y arques infantiles públicos. La cifra de los niños oficial hallados así eran más de 38, y se decía que eran mutilaciones, habían sido por venta y robo de órganos, pero las madres aseguraban que los cuerpos presentaban mordidas. Efectivamente, utilizaban órganos como ojos, corazón y hasta testículos para sus ritos, según rumores. Y nos pide aquí la canción de Un Rebel, pero ya no tengo espacio, de hecho me van a faltar muchas canciones de poner. Las canciones que me van a hacer falta son la de Un Rebel, Low Death de Eternal Soldiers, Sonata Ártica, San Sebastián, Gatak, Asundrim, perdón, Stereophony y bueno, esas son todas. Y bueno, estas las pongo, ya saben, el día lunes. De 11 a 1, horario de México, como siempre aquí nos vamos, aquí nos escuchamos. Y bueno, esto es todo por mi parte. Yo seré Uma-chan. Esto fue Anime Anímate, jueves de semiterror medio extraño. Voy a subir el podcast del programa completo, las dos partes. Sin embargo, por ahí se me escapó una grosería cuando noté que sí se había ido la luz. Así que pido disculpas de una vez. ¡Komenasai! Se me escapó, lo siento. Bueno. Que tengan un muy buen fin de semana. Les deseo lo mejor este fin de semana. Así que cuídense del frío, por favor. Y por favor, no olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Yo los veo el día. Yo los escucho y nos escuchamos y todo el día lunes. Así que ¡chai! ¡Cuídense! ¡No olviden escuchar a Haru! ¡Sigue Haru!

Bye.